El portavoz de la Asociación Nacional de Coreanos en Estados Unidos publicó el día 10 la declaración con el tema de «Con la fuerza de haber expulsado a la traidora a la nación, Park Geun-hye, construyamos una nueva sociedad independizada, democratizada y reintegrada», en que llamó a lograr la justicia de la sociedad con aquella fuerza y mejorar las relaciones intercoreanas.